rapor. El capo aquel que por hacerlo guapo suelta sacos de vapor. Por la sesera, si esa que solo usas para hacer chapó. Cuando saco mi hardcore y suelto la primera, no me inspira un primavera, eso será. Lo que me distingue de fin es que fingen poses pero luego nada de rap, nada bla, bla, track. Mal ejemplo vinieron a dar para el chaval, ese que está empezando. Cuando bando a los mandos, el que escribe y sobre lo que está creando. Bodies y folios, no foros discográficas, la prisa por vender y el cuánto. Vaya, vaya, aquí no hay nadie de mi talla, viendo en ti más allá y dejo mi huella en tu playa. Me honra que mi sombra no se esconda entre vuestros recuerdos, señal de que algo bueno habré hecho. Debo ser una equivocación de la sociedad, cuando se forma un barullo a ver qué pasa, yo paso de largo sin más. Y es que la multitud apegotona, empiezan a ser gente para dejar de ser personas. No más bromas, que desentonan. La herida de la capa de ozono está así porque contaminas y perdona que te diga. Lo que tú llamas música, yo contaminación acústica. Tus ídolos y los móviles son iguales, la energía que los mueve son las rayas que les caben. Canción de un dúo quinceañera en los años 60, nadie arrestó por pederasta. España despierta. No rapeo de cara a la palma, da en la espalda, lío de falda, a buenas caras al pasar por el cajero. Mi letra nadie la avaló, es un regalo, pero no le puse, espero que te guste. Consigue una afición que te conquiste con nombre y apellidos y ni saben quiénes son. Vende identidad, intimidad en televisión, patrimonio de la humanidad como tu mejillón. Que no pon ron, lo requiere la ocasión ahora que lo sé. El más sabio no es el que más sabe, es el más capaz de aprender. Y rapear no es un arte solamente por no formar parte de la tele. Soy el MC Winsip y si no, mira, estate atento. El que coge una teoría y la comprime en dos versos. Vas de criminal allá porque tus raps son un crimen. De acuerdo. La paciencia es la madre de la ciencia. Por eso yo soy de letras, pero todos somos números. El uno no, no, prefiero ser el cero. Mejoro lo avío y desapercibido si quiero. Van a mirarte mal a todas horas por romper escaparates con sus modas. No te jodes, sus artistas llevan coronas. Capo de soques al lado del río, césped lleva tus lotes. La encontré, este es el arma definitiva. Reírme de mí mismo, de tu mala educación y las pibas creídas. Ya añorarás la vida de verdad al andar. Pasará por tu cámara la edad. Yo, sencillo, aquí viendo Goku. Vosotros intelectuales ahora por hacer sudoku. Y creen que enriquecerse, forrarse o comer con ave creen. Boca en risa, oreja, va y bien. Un regalo educativo de verdad pa' tu hijo. Dale mi maqueta en Navidad, te lo exijo. Hip hop, educación pa' cabras negras de la zanja. Yo soy el primero porque tengo la última palabra.